Está Juan Carlos para el cafecito. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo están? ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Sabes por qué queríamos arrancar por acá, Juan Carlos? Porque es cierto, sigue habiendo, y te quiero preguntar a ver qué pensás, sigue habiendo un reclamo muy concreto para que se tomen decisiones sobre no solamente el aislamiento obligatorio de las personas que vienen de afuera, que ya está, sino además que se aísle de manera obligatoria en un hotel, por ejemplo, ¿no? Pero vos pensá lo que efectivamente hubiera pasado si el gobierno nacional hubiera hecho caso a los reclamos que se ampliaron en los medios de comunicación hegemónicos por el tema de las 600 personas habilitadas, o mejor dicho, por el cupo de cuántas personas podían ingresar a la Argentina. ¿Te acordás que se empezó con la historia de lo varado, con la historia y las aerolíneas que se funden y se van del país? O sea, la presión era para que no haya ningún tipo de restricción. Sí, efectivamente, y en realidad es una posición claramente política, partidaria, para medrar en términos políticos, en términos electorales, soslayando claramente, abiertamente, la defensa de las políticas sanitarias y yo diría la defensa de la vida. Porque acá lo que hay en el fondo, es una discusión, si el Estado con estas medidas restrictivas, como por ejemplo la limitación de los que vienen del exterior, o este caso de Córdoba, que la irresponsabilidad de una persona tiene que ser sancionada severamente por la justicia. O sea, lo que está en discusión es que cuál es la conducta social verdadera, qué es lo más humano, lo humanístico en este caso, que el Estado juegue un papel generando regulaciones, restricciones y sanciones en defensa del conjunto de la comunidad, de la cual es responsable porque ha sido delegado y facultado para eso por la sociedad, o esta especie de pseudo libertad que es falsa, que levantan los medios de comunicación, reitero, con el fin de medrar en términos políticos y económicos. O sea que acá hay un problema muy grave que está siendo utilizado en términos electorales, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, ahora, con este crecimiento, la virulencia de la contagiosidad de la Delta, creo que se potencia esa situación. Bueno, el reclamo en concreto, Juan Carlos, tiene que ver con ver si hay que tomar alguna otra decisión. Y además nos llega, mira, esta información nos la pasa Vicky Torres, Luispa. Gracias, Vicky, por pasarlo. Mira esto que nos cuenta, sí, que nos cuenta Luispa. Otro caso en Salta, un hombre que dio positivo con la variante Delta y rompió la burbuja, un paciente que había regresado de Europa, dio negativo el primer testeo, no cumplió el aislamiento y finalmente contagió a su familia y además a 20 personas más con las que se juntó, que fueron aisladas, ¿no?, preventivamente. Bueno, son como los incendiarios, Pablo. Está bien, Juan Carlos, pero vos lo podés sancionar, pero la macana está hecha. Por eso el reclamo es, si no habría que... Ahora me parece que estamos medio en el horno, pero si no habría que haber tomado una decisión respecto de cómo ubicar a esa gente obligatoriamente en hoteles, ¿no? Sí, es posible, sí. Es una reflexión totalmente atendible la que vos hacés. O sea, si no teníamos que haber tenido una conducta y una política todavía más severa. Así es. Como se requiere cuando hay situaciones graves y de emergencia social. Que la pandemia es un caso típico de una situación de grave social. Bueno, después hay peores, como las guerras, en fin. Por supuesto. Pero esta es una... Tenemos 105.000 muertos en la Argentina. Dejemos de lado los muertos en todo el planeta. No, y además el gran avance de la vacunación, que está permitiendo otro tipo de actividades, que permite levantar algunas restricciones, con esto, la verdad, vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí, se mete de lleno en el avance, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno de cualquier manera logró frenar, yo no sé si en 2, 3, 4 semanas, sí, la llegada de la Delta, ¿no? Y en el interín coincidió con una venida masiva de vacunas, sí, y se logró vacunar a unos millones de personas más, No es una cuestión menor y posiblemente todavía tengamos un poco más de plafón antes de que se viralice el dicho, ¿no? Bueno, ahí ya especialistas dirán, ¿no? A partir de ahora que empieza a circular de manera comunitaria, veremos qué es lo que ocurre. Te agrego otra cosa, Juan Carlos, que pasó esta semana y que tiene que ver con esto y que yo creo que no se hizo tanto hincapié. Viste que el Fondo Monetario mejoró la expectativa de crecimiento para la economía argentina. Sí. Bueno, esta es la parte poco leída. Uno de los elementos, además del aumento del buen precio de las commodities, tiene que ver con el plan de vacunación. Quiere decir que todo lo que se hizo en salud y se criticaba que había una falsa dicotomía entre economía y salud, todo lo que se hizo en salud redunda en una mejora económica. Sí, no hay duda, porque lo de salud, los seres humanos somos además fuerza de trabajo, trabajamos de todo tipo de trabajo, ¿no es cierto? Intelectuales, manuales, jóvenes, hombres, mujeres, todos trabajamos. Por lo tanto, es donde se expresa un poco la relación social que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, está claro que lo que dice el fondo es un mentis a todas las actitudes propagandísticas que vienen planteando los medios de comunicación y que no cesan en ese sentido. No sé, es verdad. Sí. Siguen, hoy mismo lo estaba buscando en este momento, sí. No lo encuentro, ver, pero hoy mismo el Clarín, sí. Hace una nota sobre el fracaso de la vacunación, hoy, ¿no es cierto? Sí. O sea que ahí hay una disputa de carácter ideológico, yo diría partidario, electoral, abierta, y se utilizan argumentos falsos. Por eso está muy bien esto que vos decís del Fondo Monetario Internacional. Claro, también lo ocultarán, porque cuando les conviene levantan al Fondo Monetario y cuando no les conviene no, pero bueno, ese es el dominio de los medios de comunicación monopólico. ¿Qué le vamos a hacer? Es una parte de la lucha. Cerramos acá, Juan Carlos, pero en algún momento vamos a tener que puntualizar de qué manera quedó condicionado el gobierno y la política sanitaria por todas estas cuestiones y qué impacto tuvo, ¿no? Porque verdaderamente han sido actitudes y son actitudes criminales, Juan Carlos. No se me ocurre mencionarlas de otra manera. Son actitudes criminales, sí. Por eso yo no trepido en hablar de sanciones, porque ante actitudes irresponsables, en este caso de las personas, ¿no? Pero los medios de comunicación tienen una responsabilidad histórica muy grande y nosotros tendríamos que incluso... Esperá, los medios que son parte de un poder económico que tiene su representante político, ¿no? Exactamente, también. Y después yo me permito interpelar a los editorialistas, porque estamos ante una situación muy grave donde está en juego la vida de la gente, no el voto. Bien. Solamente, ¿no? Entonces, interpelar a periodistas, editorialistas, a que no se presten a las políticas inhumanas, inmorales de los dueños de los grandes medios de comunicación. Bien. Juan Carlos, abrazo grande, gracias por el cafecito de siempre. Chao, saludos.